Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. El Partido Popular ya ha registrado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Lejos de achantarse tras la performance de Pedro Sánchez, endurece algo más su labor de oposición y facilitará que el presidente se someta a un debate en la Cámara, donde el Partido Popular tiene mayoría. A ver si allí informa de cuáles son sus verdaderos planes, sus planes concretos para adecentar a los medios de comunicación y a la judicatura. Los 5 días de asueto han traído a un Sánchez de fuerzas renovadas, tanto que ya se ve en la Moncloa incluso más allá de esta legislatura. Ha debido de llegar a la conclusión de que merece muchísimo la pena, pero antes quiere garantizarse una estadía más plácida en la Moncloa y ya estudia cómo controlar a los medios y cómo renovar a los jueces sin el concurso de la oposición. Jueces ni siquiera él se atrevería a tanto, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son los que están pendientes de renovación. Bienvenidos a La Brújula, hoy estamos en formato Champions, brújula de bolsillo, tensión competitiva, brújula interruptus, porque a las 8:30, 7:30 en Canarias, nos iremos a Múnich para vivir la ida de la semifinal de la Champions con el radioestadio de Edu García. Bayern-Real Madrid, un clásico de Europa, para jugarse el pase a la final. Y lo vivirán aquí, en Onda Cero. Y luego ya con el pitido final regresamos los de La Brújula y les actualizamos la información del día. ¿Qué clase de oposición se va a encontrar Pedro Sánchez y sus planes? Lo que he esbozado, el Pedro Sánchez en realidad es una mera declaración de intenciones, ¿eh? Pero cuya melodía es bastante conocida y es justamente temida. Porque si lo que cree, y lo cree desde hace tiempo, es que sus problemas tienen como origen un panorama mediático fecal, lo normal es que él quiera drenar la cloaca, por utilizar la retórica trumpista. Ya saben que fue Trump el que decía aquello de drenar el pantano de Washington. Feijóo va a sacar de nuevo a la calle al Partido Popular. Anuncia que va a llevar al CIS a los tribunales y también un plan de transparencia para las familias de los presidentes. No para que dejen de trabajar, que eso nunca lo dijo, es un bulo de Pedro Sánchez, sino para que estén reguladas sus actividades y no haya claroscuros donde se pudieran engendrar los conflictos de intereses. Hoy ha reunido Alberto Núñez Feijóo a los grupos parlamentarios del Partido Popular en el Congreso y en el Senado para informarles de cómo va a combatir el intento de Pedro Sánchez de hacer un cambio de régimen por la puerta de atrás. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control. Un poder sin el control de la ley, un poder sin el control de la justicia, un poder sin el control de los medios que no sigan su dictado y un poder sin el control de cualquier ciudadano que ose contrariarlo. Es difícil saber qué es exactamente lo que planea Sánchez porque todas sus declaraciones en esta nueva etapa que inauguró ayer con un bulo se caracterizan por la vaguedad. Las inauguró por un bulo porque se refirió a una entrevista aquí de Alberto Núñez Feijóo en La Brújula, donde jamás dijo que la mujer del presidente tuviera que recluirse en su casa y no pudiera trabajar, sino que lo que no puede hacer es pues, contratos con las administraciones públicas o, digamos, cartas de recomendación a sus patrocinadores. En fin, pues ya ven qué forma de inaugurar esta nueva etapa de limpieza, ¿no? Hacerlo con un bulo. Por cierto, los bulos del presidente del gobierno tienen una gran difusión. ¿Y saben por qué? Porque es el altavoz más privilegiado de este país. No hay un medio de comunicación capaz de llegar con el alcance de Pedro Sánchez a la opinión pública. Porque Pedro Sánchez puede convocarlos a todos, reunirlos en la Moncloa, transmitirles un mensaje, como hemos visto, en una comparecencia sin preguntas. Y todos vamos a reproducir ese mensaje. Lo que luego interpretemos de lo que dice será cuestión de cada uno de los medios, al menos por ahora. Al menos por ahora. ¿Qué es lo que Sánchez cree que hay que regular? ¿Quiénes son los surtidores de mentiras? Hoy en la entrevista con Ángeles Barceló se mostró bastante vago al respecto. Pero es que esto forma parte de la estrategia, ¿no? Él habla de webs, él habla de digitales, él propone cerrar los medios nativos o controlarlos. No sabemos muy bien exactamente qué, cuando ya todos los periódicos son digitales. Ahora sí hay una música reconocible cuando apela a los propios medios de comunicación y a los propios profesionales, como si lo que pretendiera es un sistema de colegiación. Que esto le sonará a los españoles de una cierta edad. En cualquier caso, no es la primera vez que el gobierno sugiere intervenir el ecosistema de los medios de comunicación. Ya en pandemia, sondeó a los españoles a través del dirigente José Félix Tezanos por esta posibilidad. Luego a las 8 se lo recordamos y hacemos memoria. Es una relación tortuosa la de Pedro Sánchez con la crítica de los periodistas. Y no será porque se expone habitualmente a las preguntas de los informadores. En la Comisión de Investigación del Senado hoy, quien se expuso a las preguntas de los senadores ha sido Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y el hombre al que le debemos que Koldo García haya llegado a nuestras vidas y al corazón del Partido Socialista. Le han preguntado a Cerdán por la frecuencia con la que se veía con Koldo García y confirma que era una relación muy estrecha la suya. Y ha contestado a una de las grandes cuestiones de la trayectoria como militante de Koldo. ¿Saben ustedes que Koldo es un personaje que aparece en el manual de resistencia? Por la noche que pasó junto a los avales de Pedro Sánchez en las primarias de 2017... Y es verdad que lo traje al señor Koldo García en las primarias del 2017 y cuando en las oficinas de Márquez de Riscal, que es donde teníamos las oficinas, los miembros del equipo del entonces candidato a Secretaría General Pedro Sánchez, pues en aquellos momentos tuvimos, bueno, voy a decir entre comillas, miedo de que dejar aquellos avales solos por la noche y que no hubiera nadie. Como Koldo García colaboraba en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, yo mismo le llamé a ver si estaba dispuesto a venir y estar durante las dos noches que tenían que estar los generales solos en la oficina de Márquez de Riscal. Él dijo que sí. A ver, tiene gracia que diga miedo entre comillas y para eso pones al Bigardo a custodiar los avales. No tenía miedo de que les quemaran los avales, tal era el ambiente en el Partido Socialista. Por cierto, que el día trae algunos regresos a la vida política española y al Partido Socialista, que en realidad solo confirman que si no vivimos en un tardo zapaterismo, al menos sí la influencia del expresidente en el PSOE es grande y es creciente. Leire Pajín, ¿se acuerdan? La que fuera secretaria de organización del PSOE y jovencísima diputada. Fue, yo creo, que la secretaria de Estado más joven de la historia. No sé, habría que revisarlo. Pero es verdad que es de una carrera política muy precoz, la de Leire Pajín. Muy rápida, fulgurante y también muy fugaz. Vuelve a unas listas, años después, las listas de las europeas, que sí por el trajín. Trajín, ya parece un juego de palabras. Por el trajín de estos días, pues no le ha permitido enterarse usted, pues va a liderar la vicepresidenta Teresa Rivera. Es que la han contraprogramado el anuncio a Teresa Rivera. Y además, pues lo ha hecho el altavoz más privilegiado de este país, que es Pedro Sánchez. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Alella. Hoy el IBEX ha sufrido su mayor caída en 14 meses. Pérdidas que tienen a la banca como responsable, con el BBVA como protagonista tras conocerse su propuesta de fusión con el Sabadell. Más de un 6,6% caían sus títulos al cierre de la sesión, mientras que el Sabadell revalorizaba sus acciones por encima del 3,3%. Ambas entidades confirman los contactos para negociar una posible fusión tras el intento fallido de 2020. Y esta es una noticia de alcance. Ignacio Rodríguez Burgos. El BBVA vuelve a la carga 4 años después. En noviembre de 2020 intentó hacerse con el Sabadell en plena pandemia y la cosa no prosperó. El Sabadell, tal y como han indicado fuentes del banco a Onda Cero, analizará la propuesta y estudiará o no las condiciones. El BBVA es 10 veces más grande que el Sabadell. Además, centra el negocio en España, mientras el BBVA tiene mucha presencia en Latinoamérica y Turquía. Los sindicatos reclaman mantener la plantilla, pero analistas apuntan a un recorte de 4.000 empleos. Con todo esto, las acciones del Sabadell se han llegado a disparar un 7% hoy día, para cerrar con una ganancia del 3,37%, mientras los títulos del BBVA han despedido la sesión con un descenso del 6,65%. El dato trimestral de PIB avanzado este martes por el Instituto Nacional de Estadística es mayor de lo esperado. 7 décimas de crecimiento en el primer trimestre, sobre todo gracias al consumo, a las exportaciones y a la inversión, sobre todo en bienes de equipos y de vivienda. En términos interanuales, la economía española acelera hasta alcanzar el 2,4%, 5 veces más que la zona euro, y de esa evolución, en tiempos de incertidumbre, presume el ministro Carlos Cuerpo. Este dato de crecimiento, junto con la positiva evolución del empleo y nuestro sector exterior, confirman el buen comportamiento de la economía española en estos últimos trimestres, con un crecimiento diferencial con respecto a nuestros principales socios. Y todo ello aún en un entorno marcado por una elevada incertidumbre. El Euribor es otro de los datos económicos del día y alivio de muchos hipotecados a tipo variable que verán abaratar sus cuotas por primera vez desde 2022. Se reducen casi 1,5 puntos respecto al año pasado. Y aviso del Banco de España sobre un necesario ajuste del sistema de pensiones ante el elevado gasto previsto por el Gobierno el año que viene. El regulador recomienda no subir las cotizaciones sociales y un ajuste anual equivalente a 0,5 punto del PIB. Las sucesivas reformas, dice el Banco de España, no habrían surtido efecto y para sostener las prestaciones sería necesario sumar 25 millones de migrantes de aquí al 2050. Mira, también estadística, el INE revela en un informe cómo se resienten las condiciones de vida en muchos hogares españoles. Para casi un tercio de estos hogares es prohibitivo encender la calefacción o algún sistema de aire acondicionado. El gas y la electricidad siguen siendo facturas demasiado elevadas. Esto en otros tiempos es lo que se llamó la pobreza energética, que es una fórmula que ha caído en desuso ya en el idioma español, por lo que sea. También esta situación de vulnerabilidad frena en muchas familias las opciones de una formación académica superior para sus hijos, y eso está ligado a una limitación futura de su condición financiera. Jorge Infer. Tanto es así que, por ejemplo, mientras que en 2023 más de la mitad de los adultos con una buena situación económica poseía estudios superiores, solo un 23% de quienes tienen bajos ingresos lo consiguieron. Esto afecta directamente a la infancia, tal y como explica desde UNICEF Gabriel González Bueno, experto en esta materia. Los bajos ingresos y el bajo nivel educativo en la infancia son todavía clave para explicar los niveles de ingreso y educativos actuales. Por ejemplo, más de una de cada 4 personas que viven con muy bajos ingresos estuvieron en una situación económica mala o muy mala cuando eran adolescentes. De la estadística también se desprende la situación en los hogares. Casi 3 de cada 10 familias no han podido mantener una temperatura lo suficientemente cálida durante el invierno o lo suficientemente fría durante los meses de verano. Quedan 6 semanas para las elecciones al Parlamento Europeo, otra campaña que se nos avecina. Del 6 a 9 de junio serán los comicios y en Bruselas han comenzado a investigar a Meta. La plataforma estadounidense, propietaria de Facebook y de WhatsApp, estaría incurriendo en una premeditada desinformación en el tratamiento de los contenidos políticos. La Comisión Europea echa de menos una herramienta de supervisión que evite fakes interesados en el proceso electoral. Corresponsal comunitario Jacobo Regoyos. La investigación se centra en la difusión de publicidad engañosa, campañas de desinformación y otras maniobras, ya que suponen un riesgo para los procesos electorales y los derechos fundamentales. En concreto, la comisión cree que la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, es decir, Meta, debe aumentar la protección respecto a la desinformación, poniendo en marcha una herramienta, por ejemplo, independiente para el seguimiento en tiempo real del discurso político y electoral antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Por último, el Ejecutivo Comunitario tiene sospechas sobre cómo funciona el mecanismo interno de Meta para que los usuarios denuncien contenido. Cree que no es fácil de localizar y que su uso tampoco es intuitivo, incumpliendo gran parte de los requisitos necesarios. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto para la regulación de las actividades de los influencers en Internet. Esto era algo esperado, empezando por la definición de lo que es exactamente un influencer y qué normas le atan a la hora de hacer publicidad, sobre todo. Claro, entre otras cosas, tendrán que identificar de forma expresa la publicidad y etiquetar el contenido por edades. Según ha explicado el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, el gobierno ha definido qué se entiende por influencer atendiendo a tres criterios que hay que cumplir de forma simultánea, relativos a los ingresos, la actividad en la red y los seguidores, para después establecer una serie de obligaciones. Estas serán particularmente relevantes en el ámbito de la protección de los menores y los contenidos publicitarios. Sobre este último aspecto, así lo ha detallado el ministro Escrivá. Tendrán que identificar, etiquetar de una forma expresa el contenido publicitario. Y no podrán hacer publicidad de tabaco, de alcohol o de medicamentos, y tampoco podrán publicitar anuncios que generen un perjuicio psicológico o un perjuicio físico a menores. Este martes ha empezado la tercera semana del juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el presunto pago de sobornos a la actriz de cine porno Stormy Daniels. Lo más relevante ha sido la multa impuesta por el juez Juan Merchan por desacato al tribunal, al haber hecho Trump declaraciones ofensivas contra testigos o contra posibles testigos en el juicio. Son $8,400 de multa. Hombre, para Trump esto es una multa simbólica, comprenderán. Pero el juez ha advertido de que si reincide no habrá más multas. Que ya estaríamos hablando incluso de que pueda ser encarcelado. Nueva York, Agustín Alcalá. El juez que preside el juicio en Nueva York contra Donald Trump por falsificación documental para interferir en las elecciones presidenciales del 2016 ha amenazado al expresidente con arrestarle si sigue violando la orden de que no haga comentarios sobre los testigos y el personal del juzgado. El magistrado Juan Merchan ha hallado culpable al acusado de haber violado su orden en 9 ocasiones y le ha multado $9,000 por desacato. Trump ha defendido con anterioridad su derecho a hacer comentarios sobre las personas que le acusan y atacan y no parece decidido a dejar de hacerlo porque le impongan una multa de $1,000 cada vez que lo haga, lo que le puede llevar a la cárcel, le ha advertido el juez Merchan, algo que muchos expertos que siguen el juicio consideran Trump busca para hacerse la víctima y el perseguido ante sus seguidores. La brújula con la torre. En Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir taller. El taller que tú quieras en cualquier lugar de España, pero es que además si es un taller colaborador te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo. La brújula. Estamos ya con la tensión competitiva de la semifinal de la Champions, un clásico europeo, el Valle Real Madrid. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con 11 de Ancelotti ya, con 11 del Real Madrid. Juegan Lucas Vázquez y Nacho en defensa. Sí, Lucas Vázquez por el sancionado Carvajal y Nacho acompañando a Rüdiger en el centro de la defensa. Tchouaméni también juega, pero en el centro del campo y arriba, sin sorpresas, Bellingham, Rodrigo, Vinicius para enfrentarse a las 9 en esa ida de las semifinales de la Champions al Bayern de Múnich, al todopoderoso campeón siempre alemán, aunque este año le ha quitado la liga ya el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Pero tenemos otra cita esta noche, ¿eh? Sí, tenemos más citas. Sobre las 9:30, 10 de la noche también jugará Rafa Nadal su partido de octavos en el Mutua Madrid Open frente al checo Lehecka para buscar los cuartos de final. Veremos cómo está después de la paliza que se metió ayer ante Kachin. Sí. Y el que está ya en cuartos de final es Alcaraz. Ha terminado su partido hace nada, unos minutitos. Está en cuartos de final tras ganar también en una paliza de partido 3 horas al alemán Struff en 3 sets, 7-6 el último set para Alcaraz. En cuartos de final se medirá el próximo jueves al ruso Rublev. Ah, me gusta mucho cómo juega Rublev. Pues será el próximo rival de Alcaraz y si pasase Rafa Nadal a esos octavos, a sus cuartos de final, tendría otro ruso también como rival, a Medvedev. También bastante bueno. Bastante bueno también. Pero en una ronda ya como la de cuartos de final ya no se puede pedir otra cosa. Es como cuando llega a semifinales de Champions y dicen, bueno, es que le ha tocado al Bayern. Sí, claro, ¿y quién quiere que le toque? ¿Sabes? Bueno, el Anderlecht. El PSG tiene un poquito más de suerte con el Borussia. Sí. Mañana ese partido. Sí, pero ya son todos buenos. Ya son todos buenos, ya eso son todos buenos. Bueno, pues premio para Nacho y para Lucas Vázquez, aunque sea por las circunstancias, pero después del partidazo y de la eliminatoria que hicieron contra el Manchester City. Gracias, Ana Rodríguez. Ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. ¿Quién dijo regeneración política con lo que hemos escuchado hoy en los plenos que se han celebrado en Madrid? El primero, el del Ayuntamiento de la Capital, Rita Maestre y Martínez Almeida. Yo le pido, por favor, señora Maestre, de verdad, que una cosa es el debate y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo señor municipal, alcalde, como ha hecho aquí. Lo digo porque ya está bien de insultar. Señor alcalde, señora Maestre, no tiene el turno, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, no, siéntese, por favor. No tiene el uso de la palabra. Y señora Maestre, usted tampoco. Bueno, ya le he llamado al orden. Señor alcalde, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, le llamo al orden por primera vez. No tiene el uso de la palabra de momento. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de pleno. Venga, hombre. Venga, hombre. Segundo pleno, el de la Asamblea. El portavoz socialista Juan Lobato comenzaba diciendo que no iba a entrar al trapo. Ayuso pide el mismo rasero para todos. Usted que ha machacado a Leguina sin piedad y como no lo ha hecho nadie. Usted que lleva plenos y plenos y plenos hablando de mi familia, de mi vida laboral, de cómo vivo, de dónde estoy, qué hago. Usted que ha estado retorciendo mi pasado, mi presente y mi entorno personal pleno a pleno, haciendo hasta el ridículo en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué no pide un poco también de perdón por su fracaso ante la Fiscalía Anticorrupción? Pleno adelantado en la Asamblea de Vallecas porque el jueves celebramos el 2 de mayo. La portavoz de Más Madrid tampoco ha echado mano de la regeneración política, calificaba a Ayuso de virus. El grupo de Manuela Bergerot ha escenificado fuera de la Asamblea colgando lonas en unos edificios a los fallecidos en la residencia durante la pandemia. La ciudadanía madrileña no olvida y seguiremos utilizando tanto las instituciones como las calles de nuestra ciudad para recordar que no iban a morir igual, que no las olvidamos y que vamos a estar ahí hasta conseguir justicia. Todo esto en vísperas de la celebración del 2 de mayo, la que conmemora el levantamiento de todo el pueblo unido de Madrid contra los franceses. A modo póstumo, el guardia civil José Antonio Rosa Alcocer, muerto en acto de servicio el pasado viernes en San Agustín de Guadalís, va a ser condecorado con la Gran Cruz del 2 de mayo. Buscando el sosiego, que además nos da saber que muchos de ustedes nos escuchan hoy desde el coche, saliendo en busca de un largo puente, comienza la brújula de Madrid. Lo más inmediato, el tráfico y el tiempo. Salida de martes, que sabe a viernes, de puente para muchos. ¿Cómo están las carreteras? Daniel González, DGT, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado en Madrid se encuentra en la A42 de salida de la capital debido a un accidente a la altura de Parla que está generando dificultades de más de 3 kilómetros. Al margen de ello, también complicadas las salidas, especialmente en la A1 en el circuito del Jarama, A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, A4 en Pinto y Valdemoro y en la A5 en Arroyo Molinos. También complicadas la M40 a la altura de Coslada en sentido A3, en Villaverde hacia la A4 y en los túneles del Pardo hacia la A6 y también ya en la M50 en Las Rozas de entrada a la A6. Primavera revuelta con lluvias que se esperan a partir de esta hora para los que no salen de Madrid. Mañana es día festivo con cielos nubosos, precipitaciones y bajada de temperaturas. Máximas 14 grados, las 7 y 24. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Pleno en la Asamblea subido de tono con lindezas entre la presidenta y los grupos de la oposición, como ese refrán de todo menos bonito ha sucedido la sesión de la Cámara de Vallecas, Pachi Linaza. Por su ausencia ha brillado ese nuevo tiempo que pedía el presidente del gobierno tras anunciar que se quedaba. Lobato intentaba sin éxito esta mañana rebajar tensiones. Me comprometo a no entrarle usted al trapo. Tampoco le voy a poner la otra mejilla, que le voy a contestar con firmeza y con propuestas, pero no con sus insidias y sus insultos. Pero Díaz Ayuso asegura no estar para tonos de telepredicadores. Un punto y aparte dicen, a partir de ahora, persecución de jueces, de medios de comunicación, de supuestos bulos, y eso sí, para librar a Madrid del fascismo. Más de 30 años somos la capital del orgullo, de la libertad, de las oportunidades, del talento. Esto es la batalla por la libertad que se está librando y usted es cómplice de lo que se hace en la Moncloa. Más abruptas las lindezas dedicadas por la portavoz de Más Madrid a la presidenta. Virus la ha llamado para la democracia. Con ironía respondía Díaz Ayuso, acusando a esta formación de ser la muleta del PSOE y de vivir de las guerras. El pleno del ayuntamiento no ha podido ser más bronco, como escuchaban en portada Rita Maestre y al alcalde de la capital. Lo que se ha aprobado es convertir la zona de la Ermita del Santo en un nuevo espacio urbano, Marisa Menéndez. Es un proyecto que ha levantado mucha polémica. De hecho, un grupo de vecinos que ha acudido al pleno ha sido expulsado por protestar al grito de no al pelotazo. Los grupos de la izquierda, Más Madrid y PSOE, lo tachan de jugada especulativa y han arremetido contra lo que consideran modificaciones estéticas con el único fin de anteponer el interés de un particular al interés general. Borja Caravante ha defendido el proyecto, echa en cara a la oposición que lo califique de pelotazo. Mire, una actuación de esta envergadura no se puede hacer de espalda a los vecinos, que son los que van a sufrir el impacto en sus vidas. Debería de abordar esta actuación en el contexto de su proyecto que tiene previsto hacer de revisión del plan general, y no rematar esta jugada especulativa haciendo rico al empresario venezolano dueño de esta operación, implicado en casos de corrupción. Señor Barrero, le van a echar del Partido Socialista. Porque, hombre, decir que no se puede ganar dinero en España cuando todo el que se acerca a la Moncloa se forra, yo creo que es suficiente motivo como para que le expulsen de su partido. Pero vayamos a la segunda crítica. Dicen, pelotazo. ¿Saben lo que es un pelotazo? Un pelotazo es empezar tu carrera profesional como portero de prostíbulo y acabar reuniéndote con ministros para llevar comisiones de contratos públicos. El proyecto, que supone el derrumbe del centro comercial, contará con 548 viviendas, el 29% de los pisos con algún tipo de protección. Además, crearán calles peatonales que conecten con Madrid-Río y tendrán 6.300 metros cuadrados para equipamientos. En la Asamblea se ha celebrado hoy el Consejo de Gobierno y se ha aprobado la potenciación del Centro de Crisis para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y una campaña para vacunar a los mayores contra el herpes zóster. Es una infección que se está multiplicando en la población anciana. El objetivo es seguir protegiendo a nuestros mayores frente a esta enfermedad vírica, prevenir su aparición y las posibles complicaciones. La comunidad ha comprado un total de 640.000 dosis del herpes zóster. Es una campaña amplia dirigida a los ciudadanos que este año cumplen 65 y 75 años. También a grupos de riesgo y, como novedad, se han incluido aquellas personas que hayan sufrido al menos dos episodios de esta enfermedad. Entre enero y marzo de este año ya se han administrado 96.000 vacunas a la población diana y más de 330.000 durante 2023. Esta no ha sido la única inversión que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. También hemos conocido que el Ejecutivo destinará 1 millón de euros al Centro de Crisis para Mujeres de Violencia Sexual para seguir manteniendo un recurso dirigido a mujeres que hayan sufrido agresión o acoso. Desde su puesta en marcha el año pasado, este centro ya ha ayudado a casi 400 personas. Hay que luchar ya. ¿Con qué? Con palos. El Museo de Historia de Madrid, que está en la calle Fuencarral, para que se sitúen, es un edificio que está justo al lado del Metro de Tribunal y es uno de los grandes exponentes del barroco, que en su día fue además un real hospicio. Aquí es donde pueden ver una de las exposiciones más singulares sobre el levantamiento de 1808, porque se trata de una recreación de los hechos históricos que está realizada con figuras de Playmobil. 300 en total, entre ellas pueden identificar a Manuela Malasaña, a David y Velarde, los mamelucos, la Guardia Imperial. Se recrean tres escenas de ese día que arranca la Guerra de la Independencia. La primera se titula Que nos llevan, cuando el pueblo de Madrid se congrega en el Palacio de Oriente para evitar que se lleven a la familia de Carlos IV. La siguiente escena es el enfrentamiento en los aledaños de la Puerta del Sol. Aquí se puede ver cómo luchan contra los mamelucos, hombres y mujeres con unas armas rudimentarias. Y por último, el asalto al cuartel de Monteleón, donde los madrileños, a las órdenes de Luis Daoiz y Pedro Velarde, arrebataron el cuartel a los franceses, aunque luego la fuerza superior militar causó una masacre entre el pueblo de Madrid. Bueno, imagínense todo esto que les he narrado, visto a través de los Playmobil, pero con sus edificios, con las armas, los carruajes, un trabajo de horas y horas muy minucioso que solo puede hacer alguien que esté fascinado por este juguete convertido en obra de arte. Detrás de esta recreación, que se puede ver, como les he dicho, en el Museo de Historia de Madrid, está Rodrigo López. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Quién es el fanático de los Playmobil que ha arrastrado a la familia a hacer esta obra? Pues en principio soy yo, aunque ayudado por mis padres, porque desde pequeño siempre me compraron muñecos, me enseñaron sobre todo historia también, la otra parte fundamental de esta exposición. Pero en definitiva soy yo el que ha empezado con los montajes y arrastrar al resto de la familia conmigo. ¿Y cuántos integráis el equipo de los playartistas, si me permites que te llame así? Pues la exposición que puede ver ahora en el Museo de Historia de Madrid la hemos hecho entre mis padres y mi novia y yo, que ella es comisaria de arte, exposiciones de arte, y entonces también ha puesto su puntito de comisariado. Y desde que te regalan tus padres esa cajita de los Playmobil, hasta que se te ocurre hacer escenas históricas, ¿cómo empieza todo ese juego? ¿Cómo es la evolución? Pues yo de pequeño jugaba con las cajas, con las originales que venían de Playmobil, las coleccionaba, me gustaba jugar pues a lo típico, vaqueros, indios, piratas, lo que traía, pero siempre echaba en falta el puntito de historia, de realidad, que me gustaba a mí plasmar con otras figuras, otros muñequitos de plomo, demás. Y fue cuando, a partir del 2015-2016, cuando descubrí las exposiciones que hacían tanto la Asociación Española de Playmobil, AESClix, como la madrileña, AMClix. Y entonces fue a partir de ese momento donde me empecé a meter en el mundo de las exposiciones, de los montajes, y a conocer a compañeros y otros coleccionistas de Playmobil, y a partir de ahí pues empezamos a hacer los custom, que son como se llaman las figuritas realizadas enteras, de pintura, con stickers, con pegatinas, con gorros de resina, con piernas de resina y demás. Bueno, yo tengo muchas curiosidades en torno a esta afición tuya. La colección es vuestra porque creo que tenéis miles y miles de piezas. Sí, hombre, de todos los años que llevamos ya con el tema detrás y haciendo muchas exposiciones en muchos sitios, ha dado para mucho, y sobre todo para muchísimas figuras y muchísimos más instrumentos, utensilios, objetitos y de todo. Bueno, sí, sí. Es que me estoy imaginando esto con una cajita con las pelucas, otra cajita con los zapatitos, otra con las armas. ¿Así lo tenéis ordenado? Sí, sí, sobre todo, y ya el siguiente nivel es tenerlo estilo ferretería, con los cajoncitos típicos y con la peluca pelirroja de X forma en un sitio, la peluca pelirroja con coleta en otro. Sí, sí, ya llega a un nivel y a un detalle que, gracias a la diversidad y a las variables que hay de figuras de Playmobil, da mucho lugar para coleccionar y para, sobre todo, clasificar. Bueno, y cuando hablamos de una recreación histórica como es el levantamiento de 1808, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que a uno se le viene a la cabeza antes de poner en marcha todas las figuras? Pues sobre todo para la exposición del Museo de Historia, porque hemos hecho otras también de la Guerra de Independencia, pero sobre todo para esta lo que buscábamos era que tuviera sentido en el entorno en el que se encuentra. Es un museo de historia fantástico por sus obras que plasman, que se encuentran en las paredes, y entonces empezamos por ver qué había en el museo y eso adaptarlo al mundo de Playmobil. Y como no puede ser de otra forma, en el Museo de Historia de Madrid, con las dos magníficas obras que hay, el diorama fundamental tenía que ser el cuartel de Monteleón, con David y Velarde y los héroes de aquel día. El resto, las otras dos exposiciones, las otras dos dioramas, nacieron de la necesidad de buscar otros episodios reconocibles por el público y que pudieran ser perfectos para incluir a los protagonistas del momento, tanto los mamelucos como la Guardia Imperial Francesa, etcétera. Entonces elegimos el episodio en el Palacio Real y un episodio en el que pudiéramos representar las calles de Madrid, con los edificios, los balcones, las manolas tirando las macetas por la ventana, etcétera. ¿Y esto cuántas horas os lleva? Porque habréis tenido un trabajo, no sé si ya el ocio se ha convertido en trabajo para vosotros. Sí, pues muchísimo tiempo. O sea, nosotros empezamos con esta exposición a hablarlo con la directora del museo hace un año, algo más de un año. Y desde entonces preparando esta exposición, que luego se junta con otra, que se junta con otra en otro sitio, se van mezclando, muchas horas, muchas horas. ¿Y es vuestro trabajo, realmente? ¿Habéis hecho del ocio el trabajo? Bueno, o trabajáis en otra cosa. Esto es totalmente de ocio, por amor al arte y sin remuneración alguna. Yo soy abogado ejerciente en Madrid, y esto es puramente ocio y tiempo libre. Bueno, pues que alguien valore esto si nos está escuchando, porque realmente es un trabajo minucioso, minucioso. ¿Dónde montáis las recreaciones? ¿En el lugar de la exposición o hay cosas que ya vienen hechas desde casa? Sí, sí, en nuestra casa todo está. Recreamos primero en nuestra casa cómo va a quedar para que cuando lleguemos al lugar de exposición, tanto esta como otras exposiciones, solamente haga falta ponerlo y, si acaso, pues admitir un poquito de flexibilidad a la hora de meter alguna cosa nueva o demás. Pero sí, en casa realizamos el mismo montaje que en el sitio definitivo para cuadrar las distancias, las figuras, etcétera. Bueno, me has dicho antes que tu novia es la comisaria porque es especialista en arte, pero no sé si dentro de los cuatro miembros que sois en esta familia, que seguro que se une a alguien más, estáis especializados unos en arquitectura, otros en paisaje, otros en figuritas. Sí, sí, justo. O sea, yo soy más de uniformología, de los uniformes militares, de cómo hacer los muñecos, las figuras, los atuendos y demás. Y mis padres se encargan más de la escenografía, de los edificios, de las 2.000, 3.000, 6.000 tejas que hemos hecho de cartón para los tejados. Toda esa parte, mis padres y mi pareja. ¿Tenéis redes sociales? ¿Trabajáis también vuestra afición en otro tipo de soporte? Eso es, / playmoclicks /. Claro, se puede encontrar así en Instagram. Muchas gracias, Rodrigo, por el trabajo, por esta lección de historia y por dar vida a un juguete más allá de la infancia, que eso siempre es muy bueno. Muchas gracias por estar en La Brújula. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por la difusión de la historia y de la exposición. Así que gracias a vosotros. Vamos con los deportes porque hoy juega el Real Madrid. Gonzalo Palafox, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en 1:23 arrancan las semifinales de la Champions. Lo van a hacer en Múnich. Juegan el Bayern y el Real Madrid. Hasta ahí nos vamos con el sonido de Raúl Espínola, Fernando Burgos, Alberto Pereiro, ya con 11 en el conjunto de Carlo Ancelotti. Fer, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gonzalo, en directo desde la Allianz Arena de la capital de Baviera, con 11 confirmado del Real Madrid. Juega el capitán Nacho. Juega Tchouaméni en medio campo, se queda en el banquillo Eduard Camavinga. El Madrid que forma con Lunin en portería, Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, Rüdiger y Nacho pareja de centrales, medio campo para Tchouaméni en el ancla, escoltado por Fede Valverde y Toni Kroos por delante, Jude Bellingham y arriba los meninos, Rodrigo Goes y Vinicius Junior. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. No hay 11 todavía del Bayern. No lo hay. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas a todos. Estamos a expensas de conocer el 11 de Thomas Tuchel en esta ida de las semifinales, en principio con Neuer en portería, Kimmich en lateral derecho con Mazraoui por delante de Alfonso Davies en lateral izquierdo con Kim y Dyer como pareja centrales, sabiendo que son baja tanto del hijo como el francés Upamecano, por delante Laime y Goretzka, arriba Sané, Rafael Guerreiro en las bandas con Musiala en el enganche, Harry Kane, 42 goles este año como referencia ofensiva. Se llenará este Allianz Arena con 75.000 espectadores, casi 3.800 serán madridistas. El Madrid en busca de la 18ª final de la Copa de Europa, sería su 15º título. Ya está Bellingham, ya está Tchouaméni en el terreno de juego, pita el francés Clément Turpin. Gracias, chicos. A partir de las 8:30 lo vamos a contar en Radio Estadio, este Bayern de Múnich, Real Madrid. En el Open de Madrid, Alcaraz ha ganado a Struff y mañana va a jugar los cuartos de final ante Rublev. Alcaraz. Recibir el cariño de casa es súper especial, pero bueno, obviamente aquí en España, esta pista, yo creo que me sienta de maravilla y con el cariño del público más aún. Última, ya te dejo descansar, sé que tienes una tarde importante. Juega tu Real Madrid, ¿te animas a hacer un pronóstico de esta tarde? Bueno, yo pienso que va a ganar Madrid, 1-2 es mi pronóstico. Bueno, y un último apunte, el Comité de Disciplina Deportiva ha clausurado parcialmente el Metropolitano después de esos graves insultos racistas a Nico Williams. Nada, que se cumplan los deseos de Alcaraz y gane el Madrid. Eso es. Gracias, Palafox. A ti. La Brújula de Madrid, Mercedes Pascuas. Tenemos una buena noticia si tienen más de 65 años, porque a partir de hoy el cine les va a costar 2 euros. Están de enhorabuena, la novedad es que pueden sacar las entradas online. En la producción Julia Trulla y María Cáceres, en la realización Fer de la Fuente, sigue La Brújula con Rafa Latorre. Disfruten de la tarde, hasta mañana. La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. Son ya las 8:20, las 7:20 en Canarias, enseguida hecha a rodar el balón en Múnich, pero antes les contamos las noticias en La Brújula. Esto es lo que tienen que saber a esta hora para estar bien informados. La economía española mantuvo su crecimiento en el primer trimestre del año y el Producto Interior Bruto avanzó un 0,7% gracias sobre todo al sector exterior y la inversión. El gobierno destaca el fuerte dinamismo del país en un entorno marcado por la incertidumbre. El BBVA confirma su interés en iniciar nuevas negociaciones para una fusión con el Banco Sabadell. Sería el segundo intento después de que en 2020 ambas entidades reconocieran que estaban negociando una fusión desde hace meses. De llevarse a cabo, crearía un gigante de más de 900.000 millones de euros en activos. Pedro Sánchez no descarta volver a optar a presidente en las próximas elecciones generales, mientras el Partido Popular le pide que explique en el Parlamento su presunta corrupción económica. La portavoz del Gobierno confirma la intención del Ejecutivo de renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero no aclara si contempla modificar las mayorías. El Gobierno aprueba un decreto para regular la actividad de los influencers en Internet. Tendrán que cumplir una serie de criterios relativos a los los ingresos, su actividad en la red y sus seguidores. A partir de ahí se establecerán una serie de obligaciones que serán especialmente relevantes en la protección a los menores y los contenidos publicitarios. En Holanda ha sido detenida con la colaboración de la policía española una mujer acusada de financiar y preparar el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, ex dirigente del Partido Popular y cofundador de Vox, ocurrido en Madrid el pasado 9 de noviembre. La mujer, de nacionalidad holandesa, es la quinta persona detenida en relación con el atentado. El primer ministro israelí insiste ante algunos familiares de rehenes en su determinación de lanzar una ofensiva terrestre sobre Rafah, haya o no acuerdo con Hamas. Netanyahu califica de escándalo histórico que el Tribunal Penal Internacional tome medidas contra Israel por las matanzas en Gaza. La guionista, dibujante y directora franco-iraní Marjan Satrapi, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. Satrapi se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad gracias a Persepolis, un cómic autobiográfico sobre la revolución islámica en Irán. Y Antena 3 arrasa con récord de temporada y suma 30 meses como la televisión líder. Tanto A3 Media TV como Antena 3 amplían distancias con sus rivales con dominio absoluto en el prime time, la tarde y la sobremesa. Antena 3 tiene no solo los informativos más vistos, sino los 5 programas y las 5 series con más audiencia de la televisión en España. Además, La Sexta se ha impuesto a su rival por 34 meses consecutivos. La brújula con La Torre. Ustedes, hoy hay noticias de alcance en el mundo financiero y en la economía, y las vamos a repasar ya con Ignacio Rodríguez Burgos en esta versión pocket de la brújula de la economía, que hoy hay Champions. Saludos balompédicos, Ignacio. Saludos, Rafa. La pelota ya está otra vez botando en el campo de juego financiero. El BBVA lo intenta de nuevo con el Sabadell. 4 años después quiere negociar una fusión, adquisición, compra o como quiera usted llamarlo de la entidad catalana. Entonces, a finales de 2020, el BBVA tenía dinero contante y sonante tras vender su filial estadounidense. La diferencia de tamaño es evidente. La entidad vasca es 6 veces más grande que la catalana, pero como siempre, todo dependerá del precio que se ponga encima de la mesa. Esta operación es una muesca más en la reestructuración bancaria española, que comenzó con la crisis financiera, con las finiquitadas cajas de ahorro. Ricardo Zion, de EA Business School, cree que la estrategia todavía no está del todo clara. La estrategia no parece quedar clara del todo, porque Banco Sabadell está muy centrada en el negocio doméstico, tiene poca presencia internacional, y BBVA sí que ya la tiene, sobre todo en Latinoamérica y en Turquía. Quien sí lo tiene claro son los inversores. Los títulos del Sabadell han llegado a subir hoy hasta un 7%, aunque moderaban al cierre estas subidas al 3%. Las acciones del BBVA descendían algo más del 6,6%, mientras los sindicatos marchan preocupados por el mantenimiento del empleo. Entre tanto, la economía española avanza y lo hace más de lo previsto, un 0,7% en el primer trimestre, un 2,4% en tasa interanual, como apunta el ministro Carlos Cuerpo. Que nos sitúa en una posición óptima para seguir liderando el crecimiento económico entre las principales economías europeas. El Banco de España prefiere ponerse los prismáticos para mirar más lejos. Considera que para sostener el sistema de pensiones español de aquí a 2053 se necesitarán 24 millones de inmigrantes. Y con todo esto, Rafa, dos apuntes finales. El Euribor desciende unas décimas. Y el ministro Escrivá, que ya sabe, Rafa, es uno de los principales influencers de la economía española, ha decidido regular la actividad de los influencers en las redes sociales. Vamos a hablar de lo último en tecnología para la seguridad del hogar. Es la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ante cualquier intento de manipulación, reciben una alerta para actuar de inmediato y llamar a la policía en caso de intrusión. Así tu hogar estará mejor protegido frente a robos y ocupaciones. Además, hacen tu día a día más seguro porque su función auto-lock echa automáticamente la llave por ti. Y olvídate de tener copias de llaves repartidas porque podrás abrir tu casa a quien quieras con el móvil, estés donde estés. Llama a Securitas Direct al 900-272-272. 900-272-272. La brújula. La Torre. Algunas comunidades en España viven una de las peores sequías de su historia. Se calcula que más del 15% del agua de consumo humano se pierde por averías en la red. El nivel del Mediterráneo está subiendo tres veces más rápido de lo previsto. El cambio de hábitos de los ciudadanos ha conseguido ahorrar más de un 10% de agua este trimestre. Todos somos agua. El agua es vida. Necesitamos proteger el agua. Por eso, en Onda Cero, vamos a encender la luz verde. Luz Verde, una iniciativa de Onda Cero por la biodiversidad y contra el cambio climático. Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima. Brújula. Bueno, no sé si hemos sustituido nuestra habitual sección de filosofía mundana por hábitos saludables. Porque aquí tenemos a Javier Gomá, tornado en dietista, porque nos va a hablar del peso ideal. Es cierto que es en un sentido simbólico, pero no me importaría decir unas palabras en sentido literal. A ver. Hemos publicado Pedro Ballín y yo, un periodista de La Vanguardia, un libro con el título Verdades Penúltimas, y ahí revelaba un secreto mío que es realmente inconfesable, pero consideraba que era el momento de hacerlo. Y era saber si yo tengo o no que hacer dieta. Tengo un método para saberlo. ¿Sí? ¿Cuál es? Es el siguiente. Tú enuncias, yo tengo un don genético, no tiene ninguna virtud. ¿Ah? Tengo un don genético y es el de que yo como lo que me da la gana y no engordo. Ah, no tiene ninguna virtud. Yo creo que yo lo discuto, ¿eh? No, pero claro, entonces tienes que observar la reacción del interlocutor. Si se ríe, es que evidentemente le parece una broma. No me parece ninguna broma. No, si tú dices, me parece un don divino más que una virtud. Ya, pero si yo digo que lo tengo y me ven con un sobrepeso evidente, saben que tiene que ser una broma, entonces tienes que hacer dieta. Si no se ríe y se lo cree, es que no tienes que hacer dieta. Ese es el método. Ah, ese es el método. Tú lo sueltas, ¿no? Lo largas. Claro, si está bien. Y miras la cara de tu interlocutor. Eso, yo te digo, oye, Rafa, tengo una... Es como esta estrategia que ha seguido el presidente. Dice, me voy. Y dice, a ver qué pasa. Bueno, y entonces, en función de eso... Ahora con el puente tenemos 5 días. ¿Eh? Eso es, tenemos 5 días, pues, para pensarlo. Hay un juego muy recurrente, ¿no? Que consiste en poner a la gente ante un dilema, ¿no? Oye, ¿tú qué preferirías, por ejemplo? ¿Poder comer sin límite y sin engordar, o poder prescindir de dormir o no sé qué tal? Y mira, esta suele ser una cuestión que la gente elige, el don divino de no engordar, comas lo que comas. Sí, pero que si tú enuncias que tienes ese don divino y las apariencias lo desmienten y saben que es una broma, sabes que tienes por delante una dieta, pero no metafórica, sino real. Sí, real, de verdad. Bueno, y a ver, y en cuanto a la carga simbólica del peso ideal. Es lo siguiente, la tesis es que la vida humana es una vida densa. Ajá. Entonces uno aguanta peso, es decir, tiene una cierta pesadumbre cuando vive. Cuando eres un niño, los padres te llevan en brazos incluso te columpian, pero tan pronto te haces mayor y andas por ti mismo, sientes una gravedad que quiere que enfermes, porque de eso viene la palabra enfermedad, de la falta de firmeza. Es cierto que esa pesadumbre de la vida tiene alivios. Por ejemplo, el sueño, cierras los ojos y piensas en otro mundo sin ese peso, o quizá el entusiasmo, el éxtasis amoroso, la ebriedad, la jocosidad. Hoy en Twitter me recordaba un tuitero, Rafael Maldonado, que es también novelista, esa famosa frase de que dudamos si es de Delibes o de Marías. Es un gran lector, Rafael Maldonado. Y un gran escritor. Y decía, le citaba aquello de una frase que uno de los dos dedicó a su mujer: con solo su presencia aliviaba la pesadumbre de vivir. Sería uno de esos alivios que digo respecto a la pesadumbre. Sí, ¿te acuerdas? Creo que fue Delibes, sí, efectivamente. Creo que ingresando a la academia. No fue Delibes, espera. O a Marías ver, o Delibes. Se me ocurrirá, pero no fue ni Marías ni Delibes. Ay, yo creo que es uno de los dos, ¿eh, Rafa? ¿Sí? Yo creo que es uno de los dos. Entonces, si fue uno de los dos, Bueno, vamos, voy a comprobarlo. Vale, vale. Voy a bajar al archivo, ¿eh? Tú continúa. Bueno, estos son los alivios que se pueden haber, se han llamado a veces pondus in altum, es decir, aquellos pesos que en lugar de empujarte hacia abajo, te empujan hacia arriba. Y en este contexto se enuncia la gran pregunta. Y es si nosotros al final del día estamos cansados y al final de la vida estamos cansados, surge una pregunta que es una pregunta capital, Rafa. Y es, ¿tú con quién y con qué te quieres cansar? Hmm. Es muy interesante, sí. Y sí. Oye, pero creo que es una reflexión previa muy bonita, ¿eh?, de lo que has hecho. Y es cuando eres un niño que tu peso lo soportan otros. Así es. Y efectivamente. Y luego cuando eres mayor, a veces puedes volver a los brazos de tu madre o de tu padre, porque cuando duermes o cuando estás enamorado, es como si te crecieran alas al corazón. Y fue efectivamente Miguel Delibes, ¿eh? Fue Delibes entonces, dijo, ¿no? Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Efectivamente, en Señora de Rojo sobre fondo gris, que es un monólogo maravilloso. Donde él hace de pintor en vez de escritor, pero es inconfundiblemente la relación que él tuvo con su propia mujer, fallecida demasiado pronto. Así que, en el fondo, ahora sí que volvemos al peso ideal. No tanto en el de la dieta, el de la báscula, como el de... Parte del arte de vivir consiste en encontrar tu peso ideal. ¿Con quién te quieres cansar? ¿Con qué te quieres cansar? Y luego está el concepto de la ligereza, que también es bonito, ¿eh? Claro. Porque la ligereza no tiene por qué ser mala, ¿eh? No, se utiliza como, fíjate, al contrario, con mucha ligereza. Al contrario. El Max Seller, el famoso axiólogo, decía que en su ética... Decía que la vida a veces era muy excesivamente seria y que las personas sabias rociaban la seriedad de la vida con cierta frivolidad, con gotas de frivolidad, decía. Y es verdad, porque si aceptamos la vida como es, sin frivolizar, podría llegar a ser invivible. Y ahí, si quieres, avanzo hacia el último tema, que es lo que Valle Inclán llamaba la última mueca, que es la muerte. Y es que la muerte, efectivamente, es excesivamente seria, es excesivamente grave, es excesivamente onerosa. Así que uno de los grandes legados que podemos dejar, más allá de palacios y patrimonios en paraísos fiscales a nuestros herederos, es la de una imagen amable de lo humano que cuando muere, pues hasta cierto punto, mata un poco la muerte. Le quita el aguijón, o como decía yo en algún sitio... Si tiene un aguijón, lo redondea como las espadas de los niños que tienen al final está redondeada. Entonces, si podemos hacer algo por los demás, en parte es que sobreviva a nosotros una imagen amable donde, sin prejuicio de asumir la seriedad de la vida, sin embargo, no permitamos que la seriedad nos dé un carácter torvo, un carácter melancólico, sino que sea compatible con la alegría de vivir. Ahora, respecto a la última mueca, hay quien sabe tomárselo bastante bien, ¿eh? Que es con cierta ligereza, incluso. Pero es un arte, el arte de bien morir, que consiste en asumir que en el fondo, con independencia de las creencias, que yo, por ejemplo, tengo, sin embargo, puedes llegar a asumir que como ser corporal, perteneces a una permanente renovación del ciclo de la vida. Pero ¿no te hacen gracia esas esquelas que salen de vez en cuando, en las que el muerto, el finado, claro, ha escrito un texto de ultratumba, ¿no? Porque solo se va a publicar a su muerte, y en la que demuestra un sentido del humor, ¿no? Aunque no sea muy refinado, ¿no? Pero está muy bien eso siempre. Lo compensa, en cambio, aquellas otras esquelas en las que, o en obituarios, en las que quien hace el obituario aprovecha la semblanza que hace del finado para lanzarse un autoelogio totalmente desmedido. Y entonces dices, bueno, José Luis Borges es uno de los escritores más importantes y además con una perspicacia extraordinaria, porque poco antes de morir me dijo, yo no es todo lo que he escrito en palidez en comparación con lo tuyo. Con lo tuyo. Y eso es. Oye, y luego está, creo que fue Octavio Augusto, que era un hombre dotado de una inteligencia muy especial y por tanto también... El emperador. Sí, el primero. que dijo aquello de ay de mí, cómo se iba a morir, ay de mí que me voy a convertir en Dios. Ah, cierto. Que demuestra cierto sentido del humor, porque dice, mira, a esto no nos lo creemos nadie, ¿no? O sea, en realidad es una... Y de hecho demuestra su sabiduría, porque yo creo que todos nosotros, si no educamos el ego, tendemos a divinizarnos. Uy, hay ejemplos muy notables, sí, en la actualidad. Pero no pretendo atizar tu escurrobultismo. Este es un espacio de escurrobultismo militante. Militante. Bueno, pues has debido de ser el único que ha escurrido el bulto estos días, porque el resto nos han privado. Bueno, Javier Gomá, es un placer siempre tenerte aquí. El placer es enteramente mío, y que pase la tarde sin demasiada pesadumbre. Ya sea en tu filosofía mundana o en este espacio de vida saludable y dieta que acabamos de inaugurar. Oye, por cierto, sabes que tengo un don divino, ¿no? Que es el de que como lo que quiero sin engordar. No, ahora no me puedo reír. Entonces te pongo a dieta y yo quiero tenerte aquí de buen humor. Vale, y la dieta, la dieta de verdad que enfurruña mucho. Muchas gracias por tu magnanimidad. Sí, sí, sí, deteriora mucho el humor. La brújula. Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Lo de intervenir en el derecho de la información, es decir, lo de limitar el derecho a la información y de la información, es una vieja obsesión, de Pedro Sánchez. Y se preguntarán ustedes, hombre, ¿cómo se puede medir el interés de Sánchez por algo? ¿Cómo se puede saber si tiene una obsesión? Miren, es fácil. Basta con ver qué es lo que pregunta el CIS a los ciudadanos. Donde otros echaban a volar globos sonda, Sánchez envía encuestadores. José Félix Tezanos no es un personaje secundario en la biosfera sanchista, Más bien es un personaje crucial para seguir la trama de este serial. Ahí, en el CIS, es donde uno puede identificar cuáles son los desvelos, los intereses, las obsesiones de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo primero que ocurrió en cuanto Sánchez envió la carta? Que salieron los encuestadores a encuestar. Lo primero, para ver qué le parece a la opinión pública la carta, y también qué le parece una reforma de la justicia, o si los jueces son imparciales. Miren, en la pandemia... En plena pandemia, ya alarmó que el CIS consultara a los españoles por su disposición a ser informados únicamente por fuentes oficiales. ¿Para qué quería saber eso, Tezanos? En la conversación pública ya aparecía continua y recurrentemente la necesidad de regular el flujo de información para evitar los bulos y las fake news, porque había gente que decía que se curaba el COVID bebiendo lejía. Y la trampa era la misma que hoy. Se mezclaban esas trolas tan groseras e increíbles, con informaciones veraces. Y se hacía para que nada fuera creíble. Mira, hay una... Fíjense esta noticia que leo del periódico de Cataluña del 27 de septiembre de 2022. La firma Juanjo Fernández, Juan José Fernández, que no es un periodista fachosférico, es un periodista serio y riguroso. Decía que Moncloa estaba preparando una estrategia contra las campañas de bulos y ataques a los procesos electorales, un sistema de alerta temprana contra las campañas de bulos, un incremento de los verificadores de noticias falsas en el periodismo, la redacción de un estatuto legal del usuario de la información en España, una alfabetización mediática en los centros educativos. Ya ven que esta es una obsesión que viene de lejos. Ahora Sánchez reitera la necesidad de intervenir en los medios de comunicación. Lo hace con frases vagas, pero con la melodía reconocible de que es necesario drenar la cloaca. Otra vez la misma trampa. Lo mezcla todo, disparates absolutos, con informaciones veraces, para que nada sea creíble. Y habla de digitales y habla de webs, sin concretar. Miren, no hay nada más antiguo que hablar de periódicos digitales, pero si todos los periódicos son digitales. Si lo que pretende es desacreditar las informaciones de El Confidencial sobre Begoña Gómez, mezclándolo con bulos disparatados para ver si así la gente los confunde, no, lo que tiene que hacer es desmentirlas. Y no puede desmentirlas porque son verdad, y como no puede desmentirlas, lo que hace es desacreditarlas. Y está funcionando, ¿eh? Nadie le está preguntando por esas informaciones en las entrevistas a las que se está sometiendo desde que envió la carta. Ahora hablamos de ello. Y el problema no es la regulación de cuestiones precisas sobre el ámbito de la comunicación. Fíjense, hoy ha salido una regulación acerca de los influencers. ¿Qué es un influencer? Pues los que ganan más de 300.000 euros al año y entonces tienen no sé cuántos seguidores, creo que más de 1 millón, y en sus campañas tienen que etiquetar debidamente la publicidad. Si ese no es el problema. El problema es que todo esto se haga al calor de investigaciones periodísticas que afectan al presidente del gobierno y mediante una campaña de confusión para que nadie sea capaz ya de distinguir lo que es un bulo de una noticia veraz. En cuanto a la confianza que merece la intervención del gobierno sobre los medios, ya que es quien está liderando este debate, esta conversación, basta ver cuál es la imparcialidad de aquellos medios que no necesitan ser intervenidos, porque ya están intervenidos por el gobierno, como son los medios públicos. O instituciones públicas que han pasado de cumplir un servicio a estar al servicio, no ya de un gobierno, sino de un partido, y de las obsesiones de su secretario general, como el CIS. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, nos queda media hora para contarles las noticias, porque ya estamos nerviosos por lo que ocurra en la semifinal de la Champions en Múnich, que enfrenta al Bayern y al Real Madrid. Y aquí se lo contará el Radio Estadio de Edu García, con toda la pasión de la radio deportiva. Es que Sánchez ha vuelto con fuerzas tan renovadas que ni siquiera atisba el final de su mandato. Hoy le decía Ángel Barceló que si le elegían para un nuevo mandato, él estaba con ganas para años. ¿Qué habrá encontrado en su reflexión de 5 días, en su retiro monacal, para que ahora le parezca que vale la pena tanto lo que antes describía como una penuria insufrible? Quizás es que confía en que sacará adelante sus planes para garantizarse una estadía más plácida en la Moncloa. Esos planes que apuntan a los medios y a los jueces, que son los miembros de esta santa alianza conservadora que se interpone ante su proyecto de progreso. En lo que se refiere a los medios, veremos un crudo enfrentamiento entre los paladines de la información y los malvados desestabilizadores del gobierno del progreso. Ya lo verán ustedes. Ya lo verán ustedes. No hace falta ser adivino, para anticiparlo. En realidad, todos estos debates ya le habrán servido a Sánchez para algo. Él va a las entrevistas y nadie le pregunta por las informaciones relativas a su mujer. Y es una oportunidad extraordinaria para desmentir lo que quiera desmentir y para corregir lo que quiera corregir. Si aquí la principal confusión es la que describe al presidente del gobierno como a un inerme ciudadano, cuando basta que lo pida para que le hagan una entrevista en cualquier medio de comunicación, porque es el altavoz más privilegiado del país. No hay un medio de comunicación con la capacidad de difusión que tiene de sus mensajes el presidente del gobierno, porque puede utilizarlos todos. Prueba de ello la comparecencia sin preguntas que todos los medios de comunicación difundieron en directo y luego repitieron constantemente de ayer mismo, que parece que pasó a una eternidad. Puede convocar a los medios cuando quiera, y ahora cuando va a los medios nadie le pregunta por las noticias veraces respecto de las temerarias relaciones de su mujer, Begoña Gómez, con los patrocinadores de su máster. Mira, hay un ejemplo que habla español, Digo, por si no encuentran, digamos, otros referentes, ¿no?, de esposas de presidentes o vicepresidentes que han tenido que regular sus actividades o han tenido que cuidar de sus relaciones cuando su marido o su mujer llegó al cargo. Está Miriam González, por ejemplo, conocido porque es española y es mujer del que fuera vicepresidente de David Cameron, el liberal Nick Clegg. Miriam González ha hablado con Susana Griso en Espejo Público de Antena 3 y le ha explicado ¿Cuál es su experiencia y cuál es el rigor con el que se toman lo del conflicto de intereses allí en el Reino Unido? No, me parece que ahí se produce una apariencia de conflicto, que eso era algo que tenían que haber tratado antes y que se la tenía que haber indicado claramente lo que puede o no puede decir, pero, o que puede hacer. Vamos, yo te puedo asegurar que si yo hubiese hecho eso cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico, pues seguramente me hubiesen quemado en la plaza pública de Trafalgar Square, ¿no? Pero a cualquier persona. Bueno, pues ya lo han oído ustedes. Cómo se cuida a Miriam González, no ha dejado de trabajar, ¿eh, Miriam? Lo que pasa es que hay que cuidar efectivamente lo que haces para que no parezca que es un conflicto de intereses, o para que no lo sea, que eso también está por ver. En cuanto a los jueces, esto en cuanto a los medios, en cuanto a los jueces, si atendemos a lo que hoy decía tras el Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría, el concurso de ideas para poder renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin el concurso de la oposición ya ha comenzado. Si el Partido Popular decide conscientemente bloquear la renovación, ya le digo, lo vamos a hacer posible. Es un mandato constitucional, debemos recuperar la normalidad institucional de la justicia en nuestro país. E igual que los medios de comunicación, los periodistas se temen lo que vendrá, también los jueces se temen lo que vendrá. Fíjense, las asociaciones, la Francisco Vitoria y el Foro Judicial Independiente han firmado un comunicado conjunto en el que piden un poder judicial despolitizado, que no es precisamente lo que están anticipando las ideas expresadas por miembros del gobierno, incluida la portavoz a la que escuchábamos, Pilar Alegría, y desde luego el presidente del gobierno. En las entrevistas a las que se está enfrentando, es un decir, estos días. Eva Llamazares, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Al malestar judicial que venimos contando, sí, por los movimientos del gobierno de Sánchez, se suma hoy un comunicado conjunto de esta misma tarde, hace apenas unos minutos, de las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Claman por un poder judicial despolitizado, señalan que el clima de crispación que se está denunciando está propiciado precisamente e interesadamente desde esferas ajenas al mismo. Dicen que la falta de renovación del CGPJ solo es imputable a los partidos políticos con representación parlamentaria. Se apunta al poder judicial como responsable y polarizado hasta enconar una situación de la que resulta imprescindible salir para que la estabilidad democrática del país, dicen, no sea puesta en riesgo. Sobre esas referencias del gobierno al lawfare, recuerdan que los jueces actúan sometidos únicamente a la ley, no a consignas políticas, y solo unos intereses partidistas convierten en políticas las resoluciones judiciales que les son desfavorables. Bueno, parece que se ha cortado justo esa comunicación, pero se ha entendido el alcance de la información que nos traía nuestra responsable de tribunales, Eva Llamazares, y es la preocupación de algunas asociaciones judiciales por los planes que está expresando el gobierno, no para despolitizar la justicia, sino para incidir en su politización. ¿Y qué clase de oposición se van a encontrar los planes de Pedro Sánchez? Feijóo va a sacar de nuevo a la calle al PP. Anuncia que va a llevar al CIS a los tribunales. Y también anuncia un plan de transparencia para las familias de los presidentes. Que no tiene por qué nadie dejar de trabajar, ni nunca propuso eso Feijóo, y mucho menos en estos micrófonos. Sino que lo que hay que hacer es regular su actividad para que no incurran en conflictos de intereses. Y sobre todo para que no haya claroscuros que permitan las dudas que pesan ahora mismo sobre la actividad de Begoña Gómez. Hoy ha reunido Alberto Núñez Feijóo a los grupos parlamentarios del Partido Popular en el Congreso y en el Senado para informarles de cómo combatirá el intento de Pedro Sánchez de hacer un cambio de régimen por la puerta de atrás. Ya ha registrado el PP la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. Así que lejos de achantarse tras la performance, endurece algo más su labor de oposición y facilitará que Pedro Sánchez se someta a un debate en la Cámara, donde el PP tiene mayoría. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control. Un poder sin el control de la ley, un poder sin el control de la justicia, un poder sin el control de los medios que no sigan su dictado y un poder sin el control de cualquier ciudadano que ose contrariarlo. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. La brújula. La torre. Las 8:15, las 7:15 en Canarias. Nueva operación empresarial bancaria en las alturas. Esta vez en el sector financiero. El BBVA ha comunicado hoy su intención de fusionarse con el Banco Sabadell. Algo que ya buscó sin éxito hace 4 años. El caso es de que se llegue a un acuerdo, estaríamos ante el nacimiento de un gigante bancario con 1 billón de euros en activos y 135.000 empleados. Los trabajadores de ambas entidades ya han expresado su preocupación ante una operación que podría suponer miles de despidos y el cierre de oficinas. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas noches. Saludos, muy buenas tardes. El BBVA que preside Carlos Torres recupera uno de sus objetivos, hacerse con el Sabadell. El anterior intento fracasó y eso que la entidad vasca tenía dinero caliente proveniente de la venta de su filial estadounidense, pero el banco catalán dijo que no es. La entidad vasca se lo plantea como una fusión, pero hay una gran diferencia de tamaño. El BBVA vale en bolsa más de 60.000 millones y el Sabadell se queda a punto de tocar los 10.000. Con la diferencia de tamaño, como apunta Ricardo Cion de EA Business School, es difícil calificar la operación como una fusión entre iguales. Parece más una toma de control que una fusión entre iguales. El BBVA ha confirmado a la CNMV su interés en iniciar negociaciones. Fuentes del Sabadell han señalado a Onda Cero que el Consejo de Administración del banco analizará la situación y, entre medias, los sindicatos están preocupados. Entre tanto, el mercado apuesta con moderación por la operación. Las acciones del BBVA han bajado más del 6% y los títulos del Sabadell se han revalorizado el 3,37% al cierre tras llegar a subir el 7%. El comportamiento de la economía española en el primer trimestre del año ha roto todas las previsiones, incluidas las del gobierno. Según el INE, el PIB ha crecido un 0,7% de enero a marzo. Se esperaba un 0,4%. Y lo ha hecho gracias al buen comportamiento del consumo y las exportaciones. España se sitúa así en cabeza del crecimiento en la eurozona, que en su conjunto arranca el año saliendo de la recesión de los últimos 6 meses. Pese a ello, nuestra economía sigue cargando con el lastre de la deuda pública, que llega al 107% del Producto Interior Bruto y también con el mayor paro de Europa. Patricia Gijón. España acelera en el primer trimestre más de lo esperado gracias a la inversión, el consumo y las exportaciones, 7 décimas entre enero y marzo, que elevan la interanual del 2,1 al 2,4%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, optimista. La economía española mostró un fuerte dinamismo durante 2023, creciendo más de 5 veces por encima de la zona euro y mantiene ese pulso de crecimiento en el año 2024. Desde Funcas, María Jesús Fernández pronostica un crecimiento en el entorno del 2% para todo el año, pero recomienda vigilar la inversión. El diagnóstico con respecto al comportamiento de la inversión sigue siendo de debilidad. En el capítulo de incertidumbre, el Banco de España advierte sobre nuestra débil productividad y la necesidad de un nuevo ajuste en el sistema de pensiones, porque el gasto puede ser mayor de lo esperado. Para sostener el sistema, calcula que España necesitará 24 millones de extranjeros en 2050. Cumplir además con las reglas fiscales exigirá un ajuste anual en las cuentas públicas equivalente al 0,5% del PIB en cada uno de los próximos ejercicios. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regulará la actividad profesional de los influencers, que legalmente van a pasar a llamarse usuarios de especial relevancia. Así que a partir de ahora, ya sabemos quiénes son los influencers. Son aquellas personas que, en su actividad en Internet, en las redes sociales, facturan al menos 300.000 euros al año por contenidos en redes y que tengan más de 1 millón de seguidores. Estos profesionales tienen que darse de alta en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales y estarán sujetos a normas relacionadas con el contenido y con la publicidad. Y claro, cuando hay normas, pues todo se regula. También lo del tema de la publicidad. no se puede hacer publicidad encubierta, sino que hay que etiquetarlo. No, a esto nos referíamos, con que si no hay problema por regular en sectores como el de la comunicación, el problema es hacerlo al calor de las informaciones comprometedoras, porque entonces uno alberga ciertas suspicacias. Bueno, volvemos sobre el Real Decreto. Margarita Zavala. Sí, a partir de ahora a los influencers se les va a aplicar las obligaciones que ya se aplican a la televisión y a la radio y que figuran en la Ley General de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, en lo relativo a dejar claro qué es y qué no es un contenido publicitario, que no pueden hacer publicidad de tabaco, que la que tiene que ver con el alcohol o con los juegos de azar está regulada y que tienen que proteger de forma especial a los menores, como nos ha explicado José Luis Escrivá. Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y por lo tanto se hace necesario homologarles en algunos aspectos con otros actores en este ámbito audiovisual. En este sentido, a partir de hoy, para ser considerado influencer tienes que ingresar más de 300.000 euros al año o tienes que tener más de 1 millón de seguidores en una plataforma de vídeo, si no, ya no lo eres. El número 3 del PSOE, el secretario de Organización Santos Cerdán, ha comparecido hoy en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y ante esa comisión ha negado haber promocionado o avalado a Koldo García o que fuera su pupilo. También ha asegurado que ni él ni su partido tenían conocimiento de la trama antes de que estallara. Para taparla, José Luis Ábalos fue relevado como ministro de Transportes y fue apartado del partido. Lo que sí ha reconocido es que fue él quien promocionó, desde luego, a Koldo en Navarra. Ignacio Jarillo. Buenas tardes, Rafa. Sí, puede decirse eso, que el número 3 del PSOE ha dejado claro que ni él, ni la cúpula del partido, ni el propio Pedro Sánchez ha tenido relación estrecha alguna con Koldo García, aunque ha admitido que fue él quien le abrió las puertas del partido en Navarra. No tengo ninguna responsabilidad política de las acciones que pueda hacer él, porque no ha trabajado para mí directamente nunca el señor Koldo García. Es que la historia de Koldo comienza en Huarte, cuando se propone con la ayuda de Santos Cerdán fundar la agrupación socialista de esa localidad. Después, Cerdán se lo trajo a Madrid y fue ofrecido al ministro Ábalos como persona para todo. Por eso el senador Camps del PP le interpelaba en este pasaje que resume el sentir de su partido y de otros que le han interrogado. Fue usted, señor Cerdán, el padrino, el mentor. Usted se lo presentó a Sánchez y Ábalos. Sin usted, señor Cerdán, Koldo no hubiera llegado a ningún sitio. ¿Cree usted que no tiene ninguna responsabilidad política que asumir? Mi responsabilidad política consiste, en este caso, en tomar medidas para cuando hay una irregularidad. En todo caso, Cerdán insiste, una cosa es que Koldo García llegara incluso a custodiar como vigilante los avales de Pedro Sánchez en las primarias que le oparon en 2017 y otra, que Koldo fuera íntimo de la dirección socialista. La brújula. La torre. Juanjo La Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Vamos a ver qué cuentan los periódicos. Bueno, pues en los digitales vamos leyendo algunas noticias buenas incluso. Por ejemplo, esta que aparece en ABC. Crean un plástico vivo con esporas bacterianas incrustadas que se autodestruye en el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en caso de que la botellita de plástico no acabe donde debe, esto es en el cubo de basura, y de ahí a reciclarse, si va a parar al suelo, en exactamente 5 meses va a desaparecer ese plástico engullido por las bacterias que lo componen. Y encima, perdón, es un plástico más resistente. El invento se acaba de publicar en la revista Nature Communications. Bueno, en 20 minutos. Esta es una noticia curiosa que no sé cómo va a acabar. Organizan una orgía en el pueblo de Viñarroc y se apuntan miles de personas. Pero es que luego resulta que no es una orgía, que es una quedada. Y que tampoco es una quedada, que en realidad es una especie de cursillo sobre, a ver cómo dice aquí, taller de iniciación de primeros contactos en una orgía. O sea, no lo que es una orgía propiamente dicha. O sea, que no hay noticias. Claro, pero lo que pasa es que se ha apuntado mucha gente. Yo no sé, cuando lleguen allí. Además, los organizadores dicen que no se admiten. Perdona, es que tiene gracia. No se admiten actitudes de mierda y hay que ir con la mente abierta. Bueno. Mientras solo sea la mente, vamos bien. Vamos con el The Objective. Detenidos en España, 100 estafadores del hijo en apuros tras captar casi 1 millón de euros. Hemos hablado aquí muchas veces de este timo, pero hay que tener en cuenta que la Guardia Civil ha localizado un entramado que habría estafado al menos 850.000 euros a 238 personas solo en Alicante. con lo cual este es un timo que debe de ser de lo más rentable. Así que, curiosamente, lo que es curioso es que todavía siga cayendo la gente. Pero claro, ante un mensaje que te dice tu hijo que está perdido en el quinto pino y no tiene un duro, pues también es normal bajar la guardia. Y un curioso estudio en La Razón, para terminar, con este titular. Esta es la edad a la que consideramos que comienza la vejez. Lo curioso es que la edad a la que consideramos que comienza la vejez depende de nuestra edad. Hombre, esto claro. Es, según nos vamos haciendo mayores, consideramos que los viejos son los demás, los que están por encima de nosotros. Es el resultado de una encuesta que se ha realizado durante 25 años en Alemania. Cuestión así que igual de perspectiva, claro. Cuestión de perspectiva. Bueno, luego te espero por aquí, Juanjo. Hasta luego, buenas tardes. ¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa. Sí, porque te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La brújula. Las 8 y media, las 7 y media en Canarias. Eso significa que viene ya el Radio Estadio de Edu García y la Champions, y que el balón va a empezar a rodar en Múnich. Querido Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues semifinales, ¿eh? Palabras mayores ya, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Que estaríamos hablando a estas alturas del Real Madrid. A mí me ha sorprendido. A mí me lo dices en septiembre, en octubre, en diciembre, Real Madrid protagonista, Liga de Campeones, semifinal. Digo, lo veo muy difícil. Pero claro, es que lo de esta competición con este equipo ya lo sabes tú bien. Pero a ver si empezamos a asumir, Edu, que lo del Madrid o la Champions esotérico. No, no hay que comprenderlo. Sí, no hay que, ni siquiera que intentar comprenderlo. No es racional, es verdad. Es como la magia. Es como la magia. Hay que apreciarlo. Vas a ver al mago Pop y dices, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué manda? Lo ha hecho, es magia. Disfruta. O sufre, porque también se sufre. Un poquito, sí. Bueno,